haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 16 de octubre del 2019. Muchas gracias por la sintonía, gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, zonas campesinas, zonas urbanas de América Latina. Muchas gracias, llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a las redes corresponsales de Aler. Gracias por recibirnos. Esta es la emisión de Contacto Sur y estamos preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Ecuador, tras las protestas a nivel nacional, la Asamblea sesionará este miércoles para analizar la situación política y social que vive el país. Les contamos que al menos 15 fallecidos han dejado enfrentamientos en el marco de criminalidad en Guerrero, México. Y atención, Haití abre quinta semana consecutiva de protestas antigubernamentales. Vamos a contarles y empezar contándoles que en Haití, en Puerto Príncipe, llega la siguiente información. Aunque con menos ruido que en jornadas anteriores, Haití abrió hoy una quinta semana consecutiva de protestas para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse en una de las crisis sociopolíticas más extensas. Los manifestantes en la capital bloquearon algunas arterias viales, carreteras y vías, prendieron fuego a neumáticos. Como se ha hecho habitualmente, la paralización del funcionamiento de negocios, empresas, escuelas, administración pública y servicios. Sin embargo, en otros departamentos las movilizaciones fueron más intensas, con las mismas demandas de dimensiones para solicitar la renuncia del mandatario en el poder desde febrero del 2017 y que en el último año enfrentó masivas protestas. La víspera de esta situación también se conoció que diversos artistas, movimientos culturales reunieron a decenas de miles de personas en Puerto Príncipe en una gran manifestación y marcha con ambiente festivo, con el compás de la música tradicional haitiana, pero con un rotundo mensaje contra el actual gobierno. Hoy la oposición en todas las poblaciones de Haití están reclamando que tienen hambre, que no pueden vivir, sus hijos no van a las escuelas. Dijo una persona, tengo que parar porque no he comido, pero no voy a dejar de seguir luchando al lado de mi gente. También este lunes y esta semana sectores de oposición divulgaron un nuevo calendario de movilizaciones para esta semana que incluye levantamientos populares el jueves y viernes, además de jornadas de solidaridad con las víctimas. Insisten además en rechazar el diálogo convocado por Moïse, así como la reciente creación de una comisión mediadora. Haití vive fuerte crisis sociopolítica que se ha radicalizado en el último mes, cuando cerca de 2 millones de niños se mantienen lejos de las aulas de clase en medio de disturbios. Lo que está en la calle están pidiendo un cambio de sistema que vele por los intereses de la mayoría y atienda urgencias graves con la inseguridad, desempleo, acceso a la salud, educación, entre otros reclamos. También acusan al presidente de estar implicado en supuestas malversaciones de fondos públicos, según un reporte del Tribunal de Cuentas, además de exacerbar la crisis económica del país. Hasta el momento, cifras oficiales dan cuenta de unos 6 muertos, aunque organizaciones de derechos humanos registran una veintena de víctimas fatales y cerca de 200 heridos. He leído toda una nota, un reporte que ha salido en la agencia de noticias Prensa Latina, que da cuenta que también Haití, además de Ecuador, vive una crisis política y movilizaciones sociales pidiendo la renuncia del presidente. Como les contamos, también Ecuador no termina de salir de su crisis. A pesar de la firma de los acuerdos, sigue el debate y la discusión sobre las decisiones y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se evalúa también el saldo de violación de derechos humanos y la situación de crisis política. Hoy en la Asamblea Nacional de este país se debatirá el tema. Vamos con nuestros compañeros y compañeras de la Red Corape. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. Está previsto que sesione el Pleno de la Asamblea Nacional este miércoles a partir de las 15:30 en la ciudad de Quito, con la finalidad de analizar la situación social y política que atravesó el país. En este marco, el asambleísta Freddy Alarcón criticó el hecho de que el presidente de la Asamblea no haya convocado a sesión del Pleno en el marco de las protestas. Yo creo que los ciudadanos, con toda la razón, dicen la Asamblea no buscó mediar, no buscó solucionar y no dio una respuesta al país. Además, el asambleísta Patricio Donoso explicó los motivos por lo cual no sesionaron. El 92% de los asambleístas no viven en Quito y no tenían forma de llegar acá a la asamblea, primero. Y segundo, aquí había serios problemas, incluso se tomaron el plenario los manifestantes. En tanto que el asambleísta Juan Cristóbal Lloret se refirió a los dirigentes por la Revolución Ciudadana detenidos y otros refugiados en la Embajada de México, como las asambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri o Soledad Buendía. Seguramente esa será parte del accionar del gobierno para tratar de bloquear a través de una brutal persecución en contra de los correístas. También la asambleísta María José Carrión manifestó que no existían las garantías para que sesione el pleno de la asamblea y que pedirá la creación de una comisión. Que investigue primero los momentos y las causas de los fallecimientos, que también se investigue el número de heridos y detenidos, así como también lo que algunos sectores están diciendo, que ha habido un intento de golpe de Estado. Sin embargo, otros legisladores, como Héctor Muñoz, manifestó que este llamado al Pleno de la Asamblea es muy tarde en un momento crítico de la situación política del país. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y seguimos con más información en la emisión de Contacto Sur. Aler sigue presente en Roma, en la reunión del Sínodo Panamazónico. Allí se sigue discutiendo los sectores de la Iglesia, líderes sociales, líderes populares, representantes de la Iglesia, cómo lograr la defensa y la protección de esta zona muy importante del planeta, la zona de la Amazonía. Pero también se habla que la Amazonía no es solo lo que debía preocuparnos, sino todo el planeta. Vamos a tener un reporte sobre declaraciones relevantes que dio el cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAN. Tenemos detalles con Rocío Huahuancón Dorpaz. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, y seguimos avanzando en este sínodo amazónico que tiene lugar en Roma hasta el 27 de octubre. A continuación vamos a escuchar al cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, que nos señala la importancia de la Amazonía y cómo todo está conectado. Todo está conectado. Se habla de la Amazonía, pero todo está conectado. Es decir, la Amazonía es un bioma que equilibra el clima en el mundo, recibe los efectos del cambio climático, pero al mismo tiempo también la deforestación. Y la deforestación que hace que el pulmón del mundo, que es la Amazonía, vaya como cortándose, ¿no? Entonces, tiene que haber las dos cosas, ¿no? La ecología integral, todo está conectado. De nada sirve solucionar el problema de la ministerialidad, que no lo vamos a solucionar, porque el que crea el problema es el mismo Jesús, que envía al mundo, a todo el mundo, a 12. Yo creo que es muy importante también tener en cuenta que cuando se habla de ecología integral, tenemos que ir como profundizando lo que significa ecología integral. Integral quiere decir abarcar todas las dimensiones de la vida humana y de la vida de fe, ¿no? La dimensión en relación con Dios, creador del mundo, relación entre nosotros como sociedad, en relación con uno mismo, tiene que haber una armonía personal y una relación también de armonía con la naturaleza. Asimismo, el cardenal Barreto aseguró que este sistema ya no se aguanta más. Es un sistema que mata, un sistema que excluye. Y creo que aquí no es solamente Francisco que dijo que este sistema no se aguanta más, dijo a los movimientos populares en Santa Cruz de la Sierra. Este sistema mata, este sistema excluye. Ese es un sistema que ha quebrado. Y sí han podido a este sistema invertir miles y miles y de millones de dólares para que no fracase este sistema, en vez de salvar a la humanidad. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que este sido no va a hablar de una manera clara sobre esto, porque ya está en los documentos oficiales de Chile. Pero sí vamos a trabajar y se está trabajando, y en el Instrumentum Laboris se ha afirmado con mucha claridad esto. Para Aler Contacto Sur, reportó desde Roma Rocío Huamancón Dorpaz. Bueno, se activan las alarmas de nuevo en México. Se han registrado al menos 15 fallecidos en enfrentamientos en Guerrero, México. Al menos 15 personas murieron este martes en el estado de Guerrero, al suroeste de México, tras un enfrentamiento ocurrido entre miembros del Ejército Nacional y hombres armados. Según informaron autoridades, el vocero de seguridad del Grupo de Coordinación de Guerrero, integrado por la Policía del Estado, las Fuerzas Armadas, Roberto Álvarez Heredia, informó que entre los fallecidos aparecen 14 civiles y un miembro de la Secretaría de Defensa Nacional. Según la versión oficial, las autoridades recibieron un llamado de emergencia alertando sobre la presencia de hombres armados en la comunidad de Tapochica, en el municipio de Iguala. Allí, según el informe, Álvarez reportó que en el lugar se aseguraron armas de alto calibre y 3 vehículos reportados como robados. El 26 de mayo pasado, las autoridades de Guerrero encontraron 8 cadáveres en la caja de una camioneta abandonada en la ciudad de Chilpancingón, a pocos o más de 100 kilómetros de Tepochica, Iguala. De enero a agosto del 2019, Fiscalía de Guerrero abrió 1.079 carpetas de investigación por delitos de homicidio doloso, 14 por feminicidio, 37 por secuestro y 5.172 por robo. Sin embargo, este hecho de enfrentamiento con grupos armados, que ha dejado un total de 14 civiles muertos, ha abierto de nuevo el tema de la violencia, si realmente está siendo controlada o no en estos territorios. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.